Esto, dijo Evangelista, y clamando a los cielos, pidió una confirmación de cuanto había dicho. En ese mismo instante comenzaron a salir llamaradas de fuego y grandes voces del monte que pendía inclinado sobre el cristiano, cuyos cabellos se erizaron de espanto. Las voces decían: todos aquellos que se justifican por las obras de la ley están bajo maldición, porque escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas que están escritas en el libro de la ley para hacerlas. Al oír esto, Cristiano se dio cuenta de que ya solo esperaba la muerte y comenzó a gemir dolorosamente, maldiciendo la hora en que se encontró con sabios según el mundo y reprochándose a sí mismo por loco al haberle hecho caso. Se avergonzó al pensar en los argumentos tan banales como los de aquel hombre, lo cual lo convencieron tan fácilmente hasta el punto de hacerle abandonar el camino verdadero. Cristiano dijo: Señor, ¿me queda alguna esperanza? ¿Puedo retroceder, tomar de nuevo el buen camino y dirigirme todavía a la puerta estrecha? ¿No me veré abandonado y rechazado con vergüenza cuando llegue allí a causa de mi error? Me arrepiento por haber tomado el consejo de aquel hombre. ¿Podré con ello obtener el perdón de mi pecado? Evangelista le respondió: tu pecado es grande, porque has cometido dos faltas graves. Has abandonado el buen camino y has andado por sendas prohibidas. Sin embargo, el que está a la puerta te recibirá, porque tiene buena voluntad para con todos los que acuden a él. Solamente, ten cuidado de no extraviarte de nuevo, no sea que el Señor se enoje y perezcas en el camino, cuando sí se encienda su furor. Entonces Cristiano comenzó a prepararse para retroceder, y Evangelista, sonriendo, lo besó y se despidió de él diciéndole: el Señor te guía. Cristiano comenzó a caminar a buen paso, en dirección contraria a la que había venido, sin hablar con nadie, ni contestar ninguna de las preguntas que algunos le hacían. No se sintió seguro hasta llegar de nuevo al camino que había abandonado por causa del consejo de sabio según el mundo.